like a little girl. Can't you see I just won't fit? I believe it's time for us to quit. If we meet again, introduced as friends. Que llegó para quedarse. Everything seems lovely when you start to roam. The birds are singing the day that you stray, but wait until you are further away. Things won't be so lovely when you're all alone. Here's what you'll keep saying when you're far from home. Mammy, Mammy, the sun shines east, the sun shines west. I know where the sun shines best. Mammy, my little mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. I'm a coming. Sorry that I made you wait. Hope and trust that I'm not late. Oh, mammy, my little mammy, I'd walk a million miles for one of your smiles, my mammy. Oh, mammy, my little mammy, the sun shines east, the sun shines west. I know where the sun shines best. It's on my mammy I'm talking about, nobody else's. My little mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. Mammy, mammy, I'm coming. Oh, I hope I didn't make you wait. Mammy, mammy, I'm floored. I hope I'm not late. Mammy, don't you know me? I'm your little baby. I'd walk a million miles for one of your smiles, my mammy. música que llegó para quedarse. Engañar. Nadie puede quitarte los programas sociales. No tengas miedo. No es justo que quieran espantarte con esa mentira. Yo voté a favor de las becas y de las pensiones porque son necesarias y son valiosas para tu familia. No tengas miedo. Xóchitl va. Por un México sin miedo. Xóchitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. La opción ciudadana. Vota PRD. Habla Claudia Sheinbaum. Vamos a seguir y avanzar con la transformación es construir patria. ¡Amo a mi patria y amo a mi pueblo! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. A todos nos da miedo enfermarnos, pero sin medicinas y sin la atención médica necesaria, lo que nos da es pavor. Por eso en mi gobierno contarás con la tarjeta Mi Salud. Tu familia podrá atenderse en la clínica que quieran, pública o privada, y siempre habrá medicinas. Vamos por un México fuerte y sano. Vamos por un México sin miedo. Por un México sin miedo. Xóchitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Ya estamos de regreso con El Catálogo de Oro. Grande, 1050 de amplitud modulada. Oh. música que llegó para quedarse. Copalón de mar hasta luna. Que llegó para quedarse. Thank you. desde Mexicali, Baja California, México. XED, La Grande, 1050. En los 10.050 kilohercios de amplitud modulada. Transmitiendo desde lote número 10, Colonia Rivera Compuertas, Mexicali, Baja California. Desde 1947, transmite XED, La Grande, 1050 AM. 76 años de tradición. La estación que llegó para quedarse. XED, La Grande de Mexicali. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Esta elección tiene dos caminos, continuar presos del miedo o que juntos logremos vivir en paz. Hoy la esperanza nos pertenece, la esperanza de vivir en un país donde no tengamos miedo de salir a la calle, miedo de enfermar, miedo de soñar. La esperanza de lograr entre todos y para todos un México sin miedo al éxito. Por un México sin miedo, Xóchitl Presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio, vota PAN. Ya no hay duda, Claudia es la mejor opción. En todo México la de la esperanza. Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Partido Verde. Estamos aquí para refrendar nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático. Realmente somos un equipo de trabajo. Toda mi vida me dediqué a estudiar el medio ambiente. Para mí el ambientalismo es parte de mi causa. Y la causa esencial del Partido Verde es esa, es la protección del medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde! Al iniciar el día, infórmate con todos los detalles de lo que ocurre en el país de la voz del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La conferencia de prensa matutina más importante la escuchas aquí a partir de las 5 de la mañana. No pierdas ningún avance y detalle del estado actual de nuestro país en La Mañanera. Myself, what's done is done. I tell myself, don't be a fool. Play the field, have a lot of fun. It's easy when you play it cool. I tell myself, don't be a chump. Who cares? Let him stay away. That's when the phone rings and I jump. As I grab the phone, I pray. Let it please be him. Oh, dear God, it must be him. It must be him, or I shall die. I shall die. Hello, hello, my dear God, it must be him. But it's not him, and then I die. That's when I die. After a while, I'm myself again. I pick the pieces off the floor. Put my heart back on the shelf again. He'll never hurt me anymore. Not a puppet on a string. I'll find somebody else someday. That's when the phone rings. Once again, I start to pray. catálogo de la música de oro. Lo escuchas en La Grande 1050 AM. Quedarse.

mañana y por la tarde, entérate de lo más importante del mundo de la información y disfruta de la buena música que llegó para quedarse. XCD, La Grande, 1050 AM. Quedarse.

bien. La gran T. La música que llegó para quedarse. Out of the blue, música y los recuerdos. XCD, La Grande, 1050 AM. Realizará tres debates entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. El primer debate será el domingo 7 de abril a las 20 horas. En él podrás participar con preguntas a través de redes sociales sobre temas como educación y salud, transparencia, combate a la corrupción, entre otros. Consulta todos los temas y cómo participar en las redes sociales del INE. Compara las propuestas y haz que tu voto sea informado. En estas elecciones, tu decisión es importante. INE. Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia. Con un Congreso de Acción Positiva para México. El cambio positivo. PAN. Ya estamos de regreso con El Catálogo de Oro. Well, you know you make me want. por la noche, al mediodía o en la madrugada. XCD La Grande, una estación para escucharse las 24 horas. Quedarse. I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. I'm blaming on the just got the sunshine, yeah. Moonlight, good times, good times. Don't you blame it, sunshine. You just got the moonlight. You just wanna, good times, yeah. Oh, blame it on yourself. Sunshine. Ain't nobody's fault, but you love that boogie. De Mexicali, Baja California, México. XED, La Grande, 1050. En los 10.050 kilohercios de amplitud modulada. Transmitiendo desde lote número 10, Colonia Rivera Compuertas, Mexicali, Baja California. Desde 1947, transmite XED. La Grande, 1050 AM, 76 años de tradición. La estación que llegó para quedarse. XED, La Grande de Mexicali. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. El partido se puso bueno. Estaba muy aburrido. El partido se puso bueno. ¡Ay, comienza lo divertido! Entra un nuevo jugador. Candidato a presidente. Movimiento Ciudadano. Este 2 de junio vamos a hacer historia. Va a continuar la transformación y por primera vez va a haber una mujer presidenta de México. Y no llegó sola, llegamos todas. Por ello vamos a hacer un México más igualitario, sin violencia para las mujeres, donde todas podamos cumplir nuestros sueños. Somos fruto de nuestras abuelas, nuestras madres y vamos a ser ejemplo para nuestras hijas y nuestras nietas. El siguiente paso de la transformación tiene rostro de mujer. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición, sigamos haciendo historia. Morena. Habla Marcia Enciso. Me acompaña y te acompañamos. XED, La Grande de Mexicali. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Je vais te haciendo que la magia de la radio llegue hasta donde tú estás. Che le ciliegie sono mature, questo lo so. Invece tu sei giovane, acerba come i tuoi no. Ma forse il sole sulle tue labbra si poserà. Forse a maggio avrai un pochino di coraggio, mi bacerai. Forse a fine, forse a maggio verrai per offrirmi il primo assaggio dei baci tuoi. Che le ciliegie sono mature, questo lo so. Sei giovane, acerba come i tuoi no. Ma forse il sole sulle tue labbra si poserà. E la tua bocca giorno per giorno maturerà. Forse a fine, forse a maggio avrai un pochino di coraggio. Forse a fine, forse a maggio verrai per offrirmi il primo assaggio dei baci tuoi. Estación afiliada a Radiodifusoras Asociadas de la Gran Cadena Raza. We'll be right back. música que llegó para quedarse. Gustavo Sánchez, candidato a senador por Baja California. Ya basta de vivir con miedo. Con una nueva mayoría en la Cámara de Senadores, nuestra prioridad será tu seguridad. Soy Gustavo Sánchez. Junto con Xochitl, nos comprometemos a que tengas transporte público digno y seguro. Con los jóvenes, que tengan una beca asegurada. El programa de adultos mayores lo mejoraremos porque comenzará a partir de los 60 años de edad. Por un México sin miedo, llegó la hora del cambio. Vota PAN. Coalición Fuerza y Corazón por México. Se acabaron los abrazos. Cero tolerancia a la delincuencia. Para que nunca vuelva a haber un sexenio con 200,000 asesinatos. Para que las familias de los 100,000 desaparecidos tengan respuestas. Y para que jamás vuelvan a contar la muerte de 3,000 mujeres, niñas y adolescentes cada año. Que se sepa, el que se mete con las y los mexicanos será un enemigo del Estado. El PRI sí resuelve. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Ya estamos de regreso con El Catálogo de Oro.

We'll be right back. estación que hace que la AM se vuelva a escuchar. Mejor selección musical de las grandes bandas. Solo podrás escucharla aquí, en La Grande 1050, un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. XED, la grande, 1050 de amplitud modulada. Thank you.

música que llegó para quedarse. Quedarse. California. Baja California. En sí somos México. Cadena Enciso. En sí somos la fuerza de la radio. La Gran T de Mexicali. Ensemble, nous les referons ensemble demain les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui, la vie toujours rassemble malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage, un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne, enfin pour le pire et le meilleur. Referons ensemble, nous les referons ensemble demain les vendanges de l'amour. Car je sais que tu ressembles, oui, je sais que tu ressembles comme deux gouttes d'eau à l'amour. Ma comparaison peut-être sur tes lèvres fera naître un sourire en guise de discours. Mais pourtant j'en suis certaine, ce soir autant que je t'aime, oui, ce soir tu ressembles à l'amour. Ensemble, nous les referons ensemble demain les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui, la vie toujours rassemble malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage, un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne, enfin pour le pire et le meilleur. Efímero y pasajero. XCD, la grande 1050 AM, la radio que llegó para quedarse. despierta en el ayer. La música que traspasa generaciones. XED, La Grande, 1050 AM. De la radio llegue hasta donde tú estás. You're all

Californias, traspasando fronteras. XCD, La Grande, 1050 AM.

inmortal. La Grande 1050 AM. The rhythm, the rhyme, all just us two. California. XED, La Grande, 1050 AM. En los 10.000

stroke, it will be 10, 3, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 10, 4, precisely. Ian. La grande. La música que llegó para quedarse. sí somos familia. En sí somos comunidad. Comunidad. En sí somos pueblo. Cadena Enciso. En sí somos la fuerza de la radio. La Gran T de Mexicali. I'd like to see the world fall. Dutch treat, you were sweet, dark ashamed. Que llegó para quedarse. We'll be right back.